corazón en la rueda del cumbión. Quiero que lo bailes lindo, rico apretadito, en la rueda del cumbión, en la rueda del cumbión. Yo quiero ser el que te robe el corazón para empezar a conquistarte con mi amor. Lleno de pasión, juntos bailar eternamente de emoción, y bailar, y bailar, y bailar. Lleva, llévame contigo, rico apretadito, llévame contigo en la rueda del cumbión, en la rueda del cumbión. Yo quiero ser el que te robe el corazón para empezar a conquistarte con mi amor. Quiero sentir tu cuerpo lleno de pasión, juntos bailar eternamente de emoción, y bailar, y bailar, y bailar. En la rueda del cumbión, en la rueda del cumbión.